si anduviste, si pasaste por la Avenida Colón, ahí en su intersección con calle San Luis, en donde está ubicada la clínica de El Niño, habrás visto que hay un reclamo que están haciendo trabajadores y trabajadoras de sanidad. Para poder charlar un ratito de cuál es el reclamo que están llevando adelante, estamos en comunicación telefónica con Micaela. Micaela es delegada de la clínica del Niño y está en comunicación con nosotros. Micaela, ¿cómo andas? Buen día y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Bien, buen día. Micaela, preguntarte en primera instancia, digo, ¿cuál es el reclamo que están llevando adelante ahí en la clínica del Niño? Nuestro reclamo es que al día de la fecha todavía no percibimos el salario. Nos pagaron un porcentaje y tendremos que haber percibido el salario completo el día jueves. Y la solución que nos dan acá, o lo que dicen, es que en el transcurso del día jueves o viernes nos van a terminar de pagar el sueldo. Vamos por parte, porque estamos a 12 de marzo, digamos. Estamos a 12 de marzo, así es. Estamos más cerca del final del mes casi que del comienzo. Claro. Te pregunto, ¿no percibieron nada? ¿Percibieron una parte? ¿Le están pagando? Percibimos un porcentaje. La empresa no dice qué porcentaje es, así que tenés que andar adivinando a ver qué es lo que te falta cobrar y qué no. En algunos casos es el 70% del sueldo, en otros casos es el 50%. Viste que los básicos van variando dependiendo de la antigüedad y si alguien trabajó francos o feriados. Uh-huh. Así que nada, decidimos realizar la medida de fuerza. Solamente están funcionando las guardias mínimas. Lo que es programado se está suspendido. Por eso, digo, este reclamo ya lo habían hecho, ¿no? Hace un tiempo. Lo habíamos hecho hace 4 años. Más o menos. Lo hicimos en 2 oportunidades y en ese momento la clínica percibía la ayuda del Estado con el FESCAS, REPRO, UATP, viste que ha tenido varios nombres, que eso es como que nos pagaban el 30% del sueldo, 40 o 50% del Estado. Y después el resto pagaba la clínica. Esa ayuda se extendió hasta hace 2 meses. Bueno, uh-huh. Hace 2 meses la clínica no percibe más esa ayuda del gobierno, que me parece perfecto porque es una clínica que factura un montón. Vos imagínate, entras a la guardia y ya tenés que poner 3.000 pesos dependiendo de la prepaga u obra social que vos tengas. Pagas 3.000 pesos en guardia, 3.000 pesos en diagnósticos por imágenes, y así es como que la clínica factura un montón todos los días y es una clínica que está siempre llena. Entonces, no entendés cómo no hay plata, porque esa es la respuesta que nos dan los directivos. No hay plata, es la respuesta. Te iba a preguntar eso, la respuesta sí, tiene que ver con la... Si la respuesta de parte de los directivos de la clínica es la falta de financiamiento, digamos, de la misma. Claro. Ellos dicen que no hay plata. Hace 20 días asumió una nueva gestión directiva. Y viste, esto es como en todo, siempre le echan la culpa a la gestión anterior. Que durante todo este tiempo fue una mala gestión administrativa. Eso es lo que dice el nuevo directorio. Que están tratando de juntar lo que falta para tratar de pagar lo antes posible, que eso vendría a ser jueves o viernes. Micaela, preguntarte cuántos trabajadores y trabajadoras son los que están afectados en esta... Entre 220 y 250 empleados somos. O sea que, digo, incluye todos los trabajadores de sanidad que están dentro de la clínica. Incluye, claro, administrativos, enfermeras, mucamas, personal de mantenimiento. Los médicos que trabajan acá, algunos son socios de la clínica y otros, tengo entendido, que terminaron de cobrar el mes de enero recién. Lo terminaron de cobrar la semana pasada, lo que les faltaba. O sea, como que ellos también siguen atrasados con los pagos. Uh-huh. Desde aquel reclamo que habían hecho hace 4 años, que vos me decías que fue una situación similar, hasta ahora, ¿la clínica fue funcionando con normalidad o están viendo? Sí, sin problemas. Sin problemas, sí, la clínica trabajó sin problemas y bueno, durante todo este tiempo hemos percibido el sueldo completo. Pero bueno, al acabarse la ayuda del Estado, claro. Bueno, pasa esto, ¿viste? ¿Tienen temor, o están al menos del sindicato, Micaela, atentos y atentas a que no haya despidos, suspensiones y demás? No. Digo, acorde a esta excusa que pusieron, ¿no? No tenemos miedo, no va a haber ningún despido ni nada. ¿Eso pudieron hablarlo con los...? Sí, de hecho el nuevo directorio está a favor de la... O sea, si tienen que hacer la medida de fuerza, háganla. O sea, no va a haber ningún despido, ninguna sanción, nada. No, quede claro, no hablo de sanciones con respecto al reclamo que están haciendo, sino una chica, digo, sirve como excusa también muchas veces para los propietarios, la patronal y demás, esto de no nos podemos financiar y achicamos el personal en tanto para poder llegar a hacerlo. A eso apuntaba la pregunta. No, porque de hecho en algunos sectores falta gente, entonces no pueden echar a nadie. ¿Cómo están? Aprovecho y te pregunto, digo, ¿cómo están en situación paritaria? Digo, cada vez que hablamos con un sindicato o una referente o referente, tratamos de abordarlo por las complicaciones que han tenido en los últimos meses, en donde la inflación va a estar en el 50 o 60% en los últimos 3 meses. ¿Cómo están en el caso de sanidad? Con el respecto a lo que es paritarias, hace 15, 20 días tuvimos un paro a nivel nacional en donde se peleaba la cláusula de revisión. Pedíamos un aumento, se nos dio el aumento del 42% sobre el básico de diciembre, por lo que igualmente nuestro salario quedó por debajo de la canasta familiar. Ponele que hoy una canasta familiar está alrededor de más de 600.000 pesos y una enfermera no llega a eso. Una enfermera está cobrando 580.000 pesos y eso le tenés que hacer el 19,5% de los descuentos. O sea, quedó por debajo de la inflación. ¿Cómo sigue la protesta? ¿Cómo sigue esta jornada de lucha, Micaela? La idea es quedarse ahí en el lugar con el reclamo que están haciendo. Vamos a quedarnos acá en el lugar con los reclamos y bueno, como te dije anteriormente, la guardia mínima sigue funcionando. O sea, el paciente no se lo deja sin atención. Bien. O sea que hay guardias sin ningún tipo de inconvenientes. Sí. Imagino que algunos sectores están disminuidos de personal, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que hacemos es, si somos 2 o 3 en un sector, nos vamos turnando y vamos saliendo. Pero el servicio sigue continuando igual con lo más urgente, o sea, con todas las urgencias. La última, Micaela, la idea es llegar hasta ahí. La idea es quedarse hasta que corroboren fehacientemente que el resto del sueldo va a estar acreditado en las cuentas. Sí, nos quedamos acá hasta que no veamos a que todo se nos haya acreditado, no nos movemos de acá. Si no se acredita, siguen hasta cuando se acredite, digamos. Claro, así es. Bien. Micaela, te agradecemos muchísimo el contacto. Obviamente, no, ojalá se solucione rápido y tengan la plata acreditada cuanto antes, ¿no? Muchas gracias, chicos. No, por favor, de nada. Hasta luego, que tengan un buen día. Igualmente. Ahí pasaba Micaela es delegada del Sindicato de Sanidad en la Clínica del Niño, clínica que ya viene con algunos tipos de inconvenientes desde hace un tiempo largo. En este caso le pagan de manera diferida, le depositaron una parte, todavía resta que le depositen el resto. Estamos a 12 de marzo y dicen que el jueves que viene, o sea, 13, el 14 recién van a estar depositándole el resto del dinero. Así es, la medida de fuerza que vos recordabas, Maxi, tenía que ver con a fines de febrero, que fue una medida a nivel nacional, que acá te hicimos nota con la referenta de ATSA, bueno, en este caso un nuevo conflicto con esta clínica que cambia de nombre, cambia de gestiones, pero que pasan también estos conflictos. Música comienza a sonar Slash, junto a Leon Johnson, Killing Floor.